Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bueno, por acá bien, queriendo saber qué es la Bicopar, cómo están trabajando, cómo te sumaste a esta cooperativa de trabajo. Belén, la coordinadora del centro, nos propuso hacer una cooperativa de trabajo acerca de sublimados y estampados. Okay. Surgió el año pasado, más o menos, a principio de abril. Y nos sumamos todos los mayores de 18 años a estampar y a diseñar. Nada, es una buena salida laboral para aquellos que por ahí no tienen experiencia y la pueden adquirir. Buenísimo. Y vos, cuando te comentaron de esta propuesta, ¿vos cómo la viste? ¿Deseas estampado? ¿Entendías de qué significaba, digo, una cooperativa? No sabía lo que era una cooperativa. O sea, sé que una cooperativa se trata de que se tira una propuesta y todos tenemos que, ¿cómo se dice? Como gestionar a la par, Sí, ¿no? todos en conjunto. Lo que sí tenemos una tesorera que es Aldana y con la ayuda de Yami también, que es una genia total, nos ayuda muchísimo. Y con respecto a la propuesta, para mí fue buenísimo porque siempre me llamó la atención acerca de los sublimados y estampados. Y aparte, está re bueno. Está buenísimo el Está espacio, buenísimo, sí, tal cual. el encontrarse con otros. Sí. ¿Y cómo trabajan? Digo, ¿qué implica esto de la cooperativa de sublimados y estampados? ¿Cómo, qué hacen? Bueno, cada uno tiene como un puesto. Mi puesto es acerca de buscar precio, ir a buscar los pedidos. Y bueno, entonces yo traigo los pedidos y Aldana toma esos pedidos de la gente. Santi y Agus están en estampado y packaging, hacen las bolsitas y todo. Y bueno, y Yami nos ayuda con los diseños. Bien, bien, ahí. Y aquellas personas que están escuchando dicen, ¿y qué hacen? ¿Qué puedo pedir a la Bicopar? ¿Cuáles son los trabajos que vienen realizando o que se podrían pedir? Estamos estampando tazas. La última propuesta salió de kits de jardín, toallita, ¿cómo se dice? Jaboneras. Sí, servilleta, jaboneras, kit de jabón, de higiene, Claro. que tiene jabón, toallita y mantelito, creo. Claro. Esa para la tacita, Sí. ¿no? Hay la tacita y su individual. Sí, que cada uno lo puede estampar de lo que quiera, no sé, de dibujos animados, de cuadros de fútbol, de, no sé, su propio nombre, lo que quieran, nosotros lo hacemos. Bien, o sea que es por pedido. Si yo Sí. quiero estamparlo de la Tincunaco, por ejemplo, y ponerle Gisela, que sería personalizado eso, Claro, tal cual. ya ahí puedo pedirlo. Sí, ya lo puedes pedir. Y la gente que está escuchando, digo, ahí va diciendo, ah, tal vez a mí me conviene pedir una taza que no tengo. Por acá, de hecho, ayer nuestra compañera Julieta decía, no tengo una taza en la radio, voy a pedirlo. ¿Dónde pueden pedir? ¿Dónde se consigue ese trabajo? ¿Cómo me comunico con la Bicopar? Puedes comunicarse a través de Instagram, que es @bicopark, o el número de WhatsApp, que es 11-32-00-00 otra vez, 90. Perfecto, sumamente fácil ahí para hacer el pedido. ¿Cómo surge Bicopar? Porque estuve viendo que, bueno, después para pagar y demás, todo el día tiene que ver todo con Bicopar. Y Sí. por ahí era como Bico, con B corta, B larga, preguntaban, ¿de dónde surge Bicopar? Por ahí si uno entiende de dónde surge, es más fácil escribirlo. Bicopar sale de las siglas de Biblioteca, la P popular. Ay, la P de la, no me acuerdo. Pero arte, arte. Muy bien, bien. Ahí está. Así que bueno, ahí surge Bicopar, por eso este nombre. Entonces, están en Instagram y si no, En WhatsApp. en WhatsApp. Y digo, están haciendo entregas, ¿dónde la gente lo va a buscar? para que más o menos también se vayan ubicando geográficamente? Hay varios puntos de encuentro, porque también Lucas, el tallerista de Stencil, también está, que él puede entregarlos en la estación de Ituzaingó, de Morón también, o si no también lo puede hacer en la estación de José C. Paz, Sol y Verde, o acá en el centro. Bien. O también en la biblioteca. Hay varios puntos de encuentro. Buenísimo, buenísimo. Ahí para que sepan, digo, que se pueden, que estaban realizando trabajos para personas de forma individual, pero que también estuvieron realizando trabajos más grandes, sí, como para el centro comunitario, ¿verdad? Sí, sí. A último año nos propusieron hacer bolsitas, mochilitas, almohaditas, todo para la entrega de carpetas, uh-huh, de la del centro comunitario. Buenísimo. Así también, digo, aquellos docentes que tal vez estén escuchando y quieran hacer algún regalito y demás, que también están trabajando ya a un nivel mucho más grande. Sí, obvio. Y también acerca de las fechas que se vienen, por ejemplo, para el Día de los Enamorados, para el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Niño, para un cumpleaños, para algún regalo. Eso también lo podemos hacer. Buenísimo. Pero todo por pedido. Todo por pedido, buenísimo. Y si quieren, recordamos ahí, entonces, redes, ¿nos buscan cómo? Vico Park. Buenísimo. Y si no, WhatsApp. Por WhatsApp al 11-32-00-00 de vuelta, 90. Buenísimo. Connie, te agradezco estos minutitos. Ay, gracias. Gracias a ustedes por invitarme. No, por favor.